Las acampadas y movilizaciones que se llevan a cabo por multitud de localidades del Estado español siguen provocando sentimientos que apuntan a que algo está empezando a cambiar en la sociedad civil. De manera espontánea se están congregando en todo el país, también en Canarias. Así se presentan en las redes sociales, como un movimiento de desobediencia civil pacífica. Creen que el poder se ha alejado de los ciudadanos. Cualquiera puede unirse a ellos. Solo hace falta estar indignado. En las islas piden un cambio de sistema y la mejora de los canales democráticos. Hola, soy Sandra de Acampada Las Palmas. Y bueno, quería daros un mensaje a la Acampada Tenerife y deciros que estamos con vosotros. Deciros que ayer estuvimos en una acampada, en una asamblea en la aldea, y fue súper guay, súper energía. Volvimos a nuestros orígenes, recuperamos el sistema asambleario. En un pueblo pequeño vinieron muchísimas personas. Hemos hecho bastantes acciones divertidas del tipo performance. Nos vestimos de ovejas, entramos a los bancos a cuatro patas. Y bueno, que estamos todos a por ello, que desde el movimiento nos tenemos que apoyar muchísimo, desde las islas nos tenemos que apoyar a muerte. Y muchas gracias vosotros por estar allí y por hacer que este movimiento se oiga a todas las islas. Hola, buenas a todo el mundo, me llamo Manuel y vengo desde La Palma, del Movimiento 15M de La Palma. Allí, para la gente que me escucha, somos una isla muy pequeña donde el movimiento ha fructificado, ha cogido y ha florecido. Empezamos una semana después de la acampada de Madrid, en un momento de entusiasmo, después de una asamblea por todo el revuelo nacional que hubo. Cuatro entusiastas decidimos acampar. Empezamos dos tiendas de campaña y duramos 10 días. Estuvimos haciendo acciones, asambleas durante esos 10 días para integrar a gente, hacer un llamamiento de toda la isla para que la gente viniera, conociera el movimiento, se pudiera asamblear, propusiera cosas. Fue todo un éxito para La Palma. Acabamos 12 tiendas, un montón de personas implicadas. Propusimos levantar la acampada para continuar las acampadas y una acampada itinerante a nivel simbólico por la isla, la que vamos a otros municipios de la isla, hacemos una noche de una acampada y al día siguiente congregamos una asamblea por toda la zona para que la gente de la zona se congregue, hagamos unas asambleas temáticas donde la gente exponga lo que tenga que decir. Esto no nos para nadie. Que no nos para nadie. Hola, soy Isa de La Gomera. Bueno, formo parte del movimiento 15M. Llamo para contar lo que hemos hecho este fin de semana. Hemos estado rotando por distintos pueblos de La Gomera. El sábado pasado estuvimos en Vallehermoso. Y este último fin de semana estuvimos en Valleran Rey. Un poco la orden del día del sábado fue asistir a la toma de posesión del alcalde del ayuntamiento de Valleran Rey. Estuvimos por fuera con pancartas y demás y repartiendo papelitos. Un poco consistió en darles el comunicado diciendo que no estábamos en contra de ese ayuntamiento, sino de que tuvieran en cuenta nuestras peticiones. Y luego ya por la tarde, en la plaza de San Pedro, repartimos unas entradas para asistir a una parodia que escenificamos en la plaza. La parodia estaba basada en una obra de Iriarte, una fábula, que es La Mona, que aunque La Mona se vista de seda, Mona se queda. La semana que viene estaremos en Hermigua. Seguramente volveremos a significar la misma parodia. Y nada, nos gustaría seguir en contacto con las otras acampadas de las islas. Soy Sí, hola, mira, con esta llamada intento explicaros un poco. Estoy ahora mismo en la Plaza 15 de Santa Cruz de Tenerife. Estuve por primera vez en esas asambleas. Soy nuevo en esto, pero cada día me está gustando más. Hay un buen rollo, hay gente muy chucky, y es una forma de pasar un buen rato conociendo gente, y tienes derecho a amistad. Ahora mismo se está haciendo, se está calculando las formas de salir más adelante, ir por los barrios colocando pancartas, propaganda. Hola, mi nombre es José Morales Brun, soy un activista social de la isla de Lanzarote. Soy uruguayo de nacimiento y canario de adopción. Considero fundamental la participación activa dentro de la sociedad donde habitamos, desde el espacio en donde se esté. Pero hay que participar, no hay que quedarse sentado, no hay que quedarse al margen de lo que pasa cotidianamente. Y no hay que pasar de los problemas que adolecemos como sociedad. Es por ello que yo saludo con fervor el levantamiento de muchas personas que en todo el Estado español dijeron basta ya. Queremos una democracia real y participativa ya. En este mundo menos solidario y muchas veces más individualista, no todo está perdido. Hay savia nueva que puede dar forma a otro mundo posible, con justicia social, progreso y paz. Pues les traslado un saludo afectuoso, fraterno y hasta la victoria siempre. Salud.